ven los horarios y si quieren ir, todo gratis, todo gratis. Alumno del Centro Cultural Sebastián Piana y querido amigo de la casa, porque vive ahí a la vuelta, Tomás Mancinelli. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, soy Cayoja. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, espérame ahí, no te muevas. Tengo una bomba para darle. ¿Está confirmado? ¿Qué? Dejamos que suene la música. Es genial, Frank Sinatra. Bueno, pasaron muchas cosas interesantes en la semana, ¿no es así? Sí, tío. En la farándula, en, sí, en la música, sí, en sí, todo. Sí, y hoy traje dos cosas muy importantes que sucedieron. Muy bien, arrancamos con la primera. La primera es Luciana Salazar. Luciana Salazar hizo su primer baby shower. No sé cómo se pronuncia. No sé. Pero se ve, entonces lo hizo. ¿Dónde hizo su baby shower de la niñita esta Matilde? Es increíble. Lo hizo en eventos Ortiguera. Ah, ¿te sabes el nombre de la gente que hizo el evento? Sí, porque ¿qué vive por ahí? ¿Quién vive por allá? El más genio de todo el mundo y columnista más famoso que tiene el premio Martín Fierro, Martín y Tomás. Sos vos. Con una humildad te presentás, me encanta. Sí, soy como tío Lecuo o de nata. Sí, mínimo. Ojalá que seas mejor, pero bueno. Y bueno, tuve el baby shower, la niñita, sí, de estos eventos. Que hubo varios famosos. Ah, claro, Miss, por supuesto. Por ejemplo, la papa tucumana, la mejor cantante de cumbia, papá. Gladys, la mamá tucumana. genial cantante, sí. ¿Cómo no? Y la segunda, que yo lo traje, digo, me lo acuerdo perfectamente, que hoy, ¿qué tuvo? De la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo? ¿Quién estuvo de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde? Ni idea. Estuvo el Latin Grammy 2017. Ah, el Latin Grammy. Bueno, fue un genial evento. Residente como uno de los protagonistas principales, sí. Tuvo 9 nominaciones, sí. Mejor tema. Varios. Soy Montana. Soy Montana, claro. Siguiente Sartra. Sí, Luis Fonsi, tu cantante Luis favorito, Fonsi, que ganó mejor tema, Despacito. Sí, papá. Y mejor en todo, que yo y casi novia. Casi tu novia. También le gusta, Camila Cabello. Mándale un saludo a Camila. Hola Camila. Para que sepas, Araceli Orellana, para que sepas, es un más grande fan. Ah, ok. Bueno, manda saludos a todo lo que querés. Bueno, aquí estamos. Y gracias a la de Tío América y a F.E. Boedo. Bueno, gracias Tomás. Bueno, nos vamos. No nos vamos nada. Está acá al lado mío. Y bueno, ahora dentro de poco. No, vos no te muevas de ahí, igual que tú, no te muevas de ahí. Quiero hablar contigo. Todo lo que la poesía no ha escrito.

cada máquina siniestra que se paró el disfraz. Te enseñó a pensar, no te deja pensar, no te enseñó a pensar, no te deja pensar. Gualicho Turbio haciendo Hombre Azul. Bueno, hay muchos hombres azules en el mundo, no sé si ustedes sabían, y hay muchas personas no tan turbias que nos escuchan y nos mandan saludos, como es Liliana, que está del otro lado y escuchándonos, nos manda un saludo a la radio, o sea, FM Boedo, y a todos los chicos de Saliendo del Termo, y en especial, muy en especial, a Noelia. No te muevas de Liliana, porque dentro de poco Noelia nos va a estar hablando de todo aquello que concierne a los animales en peligro de extinción y que tenemos que cuidar y valorar. Pero a continuación, no se muevan de ahí, va a estar con nosotros nuestro crítico místico. Por un camino, perdido en las nieblas del tiempo, hay sitios que pocos han visto. Lugares misteriosos y desconocidos, donde las historias ya olvidadas son reveladas por el crítico místico. Sí, sería buenas noches. Que ya es de noche. Contame, estoy un poco. Sí, estabas ahí con esa cosa. Bueno, contame. Hoy fui al cine y me vi La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, que se ha estrenado el día de ayer. Uh-huh. Ayer jueves. Estreno mundial. Hace milenios, vino desde el cielo un dios del espacio llamado Stephen Wolf. O Leon Steven, con un ejército de parademonios, el ejército más patético que has leído cómics. Por lo que se tuvieron que unir las Amazonas, los Atlantes, los héroes de las leyendas, los mismos dioses, y hasta recibieron ayudas del espacio. Juntos lograron echar a Stephen el lobo de la tierra. Y unos milenios de años después vuelve y seis tipos lo vuelven a echar. Ah, ¿me contaste el final? Dicho sea de paso, yo lo iba a ver el lunes. O sí, sea... Es increíble, en esta película los héroes ganan. Te quiero mucho, o sea, pero... Sí, eso fue un flor de spoiler, perdón. Bueno, ¿qué te pareció la peli cuando efecto visual de cabo? Efectos visuales... Nada, de efectos visuales... ¿Defectos? Uno que se podría destacar sería... A ver, Cyborg se vio bastante falso el efecto de... Solo pusieron la cara del actor y todo el resto es por computadora, ¿no? Flash era un poco molesto que sacara rayo cada vez que se movía un dedo y salía un rayo. Y porque va más rápido que la luz, ¿no? Sí, pero es un poco molesto que se vea tanto... Ok, muchos rayos tienen, pibe. También, que aflojen con los rayos, loco. También algo que noté, Man of Steel, nadie se lució. En Batman vs Superman se lució la Mujer Maravilla. Y en esta película el que se luce es Superman. Sí, seguís haciendo muchos spoilers. Superman sale en los trailers. Yo no vi ni en los trailers, yo no quiero. A ver, es la Liga de la Justicia. Okay. La Liga de la Justicia sin a Superman. Okay. Y en esta película. A ver, en esa película, Superman derrota a todos los... No, pero esta fue la mejor escena de la película, que va toda la liga contra Superman. La cara de Brandon dice, yo la iba a ver. Le saltan Aquaman, la Mujer Maravilla y Cyborg. Superman lo revolea y se va a pelear contra Flash, a super velocidad. ¡Me muero! Bueno, nada, ¿cuántos termos? Superman roba bastante, cámara. Siete termos. Siete termos. 7 termos. ¿Está para que lo vayamos a ver? Sí. más allá de que ya sabe cómo va a terminar. No podía creer, los héroes ganaron al final. Pero cualquiera, no sé, no importa. Te queremos mucho a vos. Bueno, vamos. Les traigo el precio del deseo de nuestra muerte. Ahí va, lo escuchamos. La manera en la que nos reímos. Por ahí nos escuchan, pero todos acá nos estamos riendo. Somos un grupo de gente muy divertida, que nos gusta reírnos, nos gusta la vida y nos gusta, dicho sea de paso, el amor. Y por eso hemos dedicado un espacio donde lo exaltamos, donde lo priorizamos. Esa es la columna de Carolina Matina. Carito Rock, ¿cómo estás? ¿Yo? Sí, vos, justamente. Más o menos. Más o menos. No esperaba esa respuesta. ¿Por qué más o menos? ¿Por qué más o menos? Porque estoy mal. Bueno, ya se te va a pasar. No te preocupes, Caro. Sí. A veces uno está bien, a veces está mal. Lo importante es seguir adelante y que... que el amor se levante a pesar de todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿nos vas a hablar de una película? Sí. ¿Cómo se llama la peli? La era de The Rock. La era del rock. Justamente vos no podías hablar de otra cosa. No. No sea la era del rock. Sí. Contame, ¿de qué se trata la peli? Es una película norteamericana de comedia musical. Ok, dirigida por Adam Blackman. La película es una adaptación de la música de Broadway y el Rock of Ice de Charles, originalmente programada para entrar en producción en el verano de 2010 para su lanzamiento en el 2011 en el tiempo inicia. Su producción en mayo de 2011 y se estrenó el 15 de junio de 2012. Tardó un año en hacerla. Sí, la película está protagonizada por la cantante Es una cantante. El nombre de country, Soyan. Y Diego Boneta. Diego Boneta, sí, él tiene un apellido más fácil que la chica. Sí. A que incluye a Tom Cruise. Ah, sale el soncito. Y la película cuenta con la música de varios artistas de rock de los años 80, incluyendo a Bon Jovi. Bon Jovi. Y también. Y muchos otros más. Y entre otros. Y un millón más. ¿Y con qué te pareció la película? Bien. ¿Estaba buena? Está buena. ¿Como para que la veamos este fin de semana? Que es fin de semana largo, porque no es el feriado. Sí. ¿Sí? La vamos a ver. ¿Cuántos termos le das? ¿Del 1 al 10? 10. 10. Ah, genial. Listo, está para que la usemos. Para que te relajes este fin de semana y la veas en tu casa, desde cualquier celular. ¿No es así? Sí. ¿Querés mandar saludos? Sí. El saludo de acá de los amigos. Y sí, un saludo a los dos mis novios. ¿Tienes dos novios? Es Leandro de Kinesio y Nacho del colegio. Ah, encima uno en cada lugar. Me parece perfecto. Bien por ti, Carolina. ¿Quién como vos? Carito, perdón, me golpeaba la mesa. Bueno, Carito, muchas gracias. Noelia, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Bueno, no te muevas de ahí. que ya arranca tu columna. Qué lindo es hablar de animales en peligro de extinción. Por Dios me dejó parado. Les voy a contar, tengo una nena que me da su amor. Mi chiquita linda me dio un soplo en el corazón. Cuánto pajarito, cuánta naturaleza a nuestro alrededor. ¿Qué tenemos que cuidar? Hola, Rodri. Digo, hola, amigo. Hola, Rodri, que estás del otro lado escuchándonos. Hola, Rodri, no sé dónde estás. Pero espera que estés bien. Te comunicas a través del éter con nosotros. Hola, Tony, ¿cómo estás? Bien, acá, pensando en Rodri también. Bueno, perdón. Bien. La costumbre, disculpa. Claro, y sí, bueno, animales en peligro de extinción. Bueno, hay un montón. Sí, hoy el les, día de hoy. El día de hoy les traje el tamarindo emperador. Ah, el tamarindo. ¿Qué? Que parece de limón, pero sabe a Jamaica. No, nada que ver. ¿Nada que ver? No, nada que ver. Nada. Su nombre científico es Sahinis emperador. A ver, vamos de nuevo. Sahinis emperador. Exacto. Ahí está. Ellos viven en Perú, norte de Bolivia y el oeste de Brasil. Se encuentra en selvas lluviosas y bosques de baja elevación. Y su piel es gris, tiene un bigote blanco, largo, en forma de corona. Su cola es anaranjada con rojiza y mide unos más o menos 38 centímetros y su cuerpo 25 centímetros. Una es muy chiquitito. Lo ves, es una ternura. Tiene ganas de comer pelón, ¿no? No, por eso hay que cuidarlo. Ah, claro, no hay que comerlo. Ah, no, perdón. Está bien. Alimentos que se alimentan. No, no le eliminen, más bien aliméntenlo. Aliméntenlos con frutas, con néctar, hojas, savias, flores, insectos y pequeños vertebrados y huevos de aves. Ellos son omnívoros, omnívoros, o sea que comen de todo. Sí, exacto. Ah, igual que yo. Y tiene una curiosidad muy muy rara, que es que las hembras, algunas, ven tres colores, porque les sirven para ayudar a distinguir frutas maduras en los árboles. Ah, ¿y los machos no? ¿Ven dos? No, claro, los machos solo ven dos colores, que eso les permite distinguir el depredador camuflado en la selva. Jodeme que tenés, sí. Y están en peligro de extinción por la destrucción de los árboles y en los bosques, por los bosques. A ver, pongámonos en esta situación, ¿no? Sí. Estamos en el bosque, ¿no? O sea, escuchan los pajaritos, imaginemos que ese animal está acá, con nosotros. ¿Cómo sonaría? Mal. Ahí está. Bueno, un poquito lo escuchamos. Ahí está. Ahí se fue. Uy. Se comió el huevo ese pajarito. No. Se comió el huevo. Uy, le sacó el huevo al pajarito. Bueno. Bueno. Qué lindo animal. Ah, sí. Bastante interesante. Bastante hay que cuidarlo especial, igual. Sí, hay que cuidarlo. ¿Quieres mandar saludos? Sí, quería mandar saludos a mi mamá y papá que siempre me están escuchando. Y a mi amiga Mica, que siempre me escucha de la EMPA. Bueno, Mica, un abrazo genial. Muchísimas gracias. No, de nada. Siempre es bueno saber que hay que cuidar a los animales que nos rodean, y conocerlos también nos sirve para mantenerlos vivos. Exacto. ¿Escuchamos una canción?

cosas que pueden suceder, pasan cosas que ya ocurrieron, y el futuro es el espejo de lo que queremos ser, la última estación que construiremos. El futuro está cerca. Cada vez más cerca, el futuro se acerca segundo a segundo, y no te lo puedes perder, no puedes estar lejos de él. ¿Cómo estás, Brandon? Estoy bien, Jonathan. Qué bueno que estás bien. Ay, bueno, dale, boludo. Vamos a ver lo que se preparó para hoy. Y hoy les traje algo del futuro que es, nos va a poner un poco mal a todos. Sobre todo a vos, Jonathan. Sí, va a repercutir en la economía, lo estoy viendo. No, pero me la agarré con vos porque hay dos empleos que están muy relacionados a vos y que seguro vuelan. Empleos que van a desaparecer en el futuro por la mano de obra robótica. 6 años al pelo. Exacto. Así como vos y médicos que dedicaron años y años a especializarse. En el futuro, el primer empleo que va a desaparecer es ser médico. Y la enfermería. Y la enfermería también, chan, obvio. Chan, chan, chan. Se van a suplantar por camillas súper desarrolladas tecnológicamente, que la verdad, así como viste las máquinas esas de resonancia que se quedan todo al toque, bueno, esta va a ser también una así para hacer cirugías, otra así para... ¿Y hacen diagnósticos y toda la cosa? Sí, sí, sí. Extraen sangre, colocan las venoclis, tal cual. Puedes hacer una venoclis. Hay muchas herramientas y máquinas que fabrican, sobre todo en los países del primer mundo. Para, yo te mato con esta, mira, a ver, ponete en esta situación. ¿Qué pasó hoy justamente? Mujer, 85 años. Mujer, 85 años, flaquita. Era un palito la señora, se la llevó el viento. Y te dicen, ¿cuál es la vía? Un acceso venoso. Un acceso venoso es una aguja que entra por el costado de tu vena, para la cual se le pasan medicamentos y antibióticos y toda la bola. ¿Cómo hace esa máquina para ponerle la aguja en la vena? ¿Entendés? Porque es muy complicado, ¿entendés? Porque se rompe la vena, traspasa la vena, ¿cómo así que la emite? Bueno, en ese caso, que es, digamos, un caso de emergencia así en la calle, ¿no? ¿Me dijiste? No, en el hospital. En el hospital, no, se desarrollan como brazos que tienen como una pistola. Ay, que la ya mía, regula no, todo. Ya está, y es como que, igual, las herramientas más desarrolladas para hospitales necesitan de un operario, digamos. Bueno, Pero igual no está muy comercializado. Bueno, otra... Decime que Remisero sigue en pie porque... Remisero sí. Yo veo que va a haber autos que se manejan solos y me quedan sin laburo para todo. Es verdad, sí. ¿Por qué? Porque otro de los empleos que va a desaparecer son los conductores de vehículos, incluidos los taxistas, todos. Sí, en Alemania ya existen esos vehículos que se conducen solos y vos solamente vas ahí viendo a tus alrededores por las ventanas. Ay, qué lindo que suena, pero... Sí, suena muy cómodo. Después otro empleo es los vendedores. Tanto los que venden en un kiosquito... que van a ser reemplazados por dispensadoras automáticas, como los vendedores de seguros, sí, en Japón hay muchos, como los vendedores de seguros, así que también, viste, el Mercado Libre y eso, bueno, sí. También en el futuro se entiende que va a crecer bastante. Y porque es mucho más fácil y práctico, sí. Eso sí te lo entiendo. Y bueno, después también va a desaparecer los cajeros, los analistas de finanzas, porque... van a ser reemplazados por software de inteligencia artificial. Joder, desaparecen todos. Para que no se cometan errores que perjudiquen a tantas sociedades. Después, bueno, los albañiles, los arquitectos también van a ser reemplazados porque ya se construyeron como que super máquinas que pueden construir en tan solo 10 horas una casa entera. Me cago en todo, sin laburo, muchachos. Bueno, también operadores industriales, como esas fábricas donde ves puros brazos robóticos. Sí, todos están yendo, por eso los vamos decidiendo. Bueno, y también los periodistas y los locutores y conductores de radio. Nosotros también. También, exacto. Me van a reemplazar como en los Simpsons, viste, con esas máquinas. No, bueno, joda, de verdad. Ya se está suplantando. Bueno, no, suplantando no, porque no. Todavía no está muy bien. ¿Cómo nos van a suplantar a nosotros? O sea, nosotros hablamos, o sea, tenemos otro tipo de laburo, o sea, no puedes poner una máquina que hacer lo que hacemos, pienso yo. Sí, no entiendo cómo lograrían eso, pero dicen que la inteligencia artificial va a llevar bastante. Después también están los trabajadores agrícolas, que van a ser reemplazados por supermáquinas que cultivan todo al toque y automáticamente. Y por último voy a mencionar a las estrellas de cine, que supuestamente con la realidad virtual van a poder ser revividos, rejuvenecidos en su mejor forma para eso está crear bueno. películas nuevas. Aunque ellos ya no estén. Eso está bueno, sí. Me gustaría volver a ver a Chaplin, a Gardel. A Schwarzenegger, re poderoso. Sí, olvídate, como ¿no? antes. Eso sí. Y apareció, creo, ¿no? En el Terminator 4. Sí, la última, la última que salió recién. Sí. Que está un quilombo de líneas temporales y no sé qué. Bueno, y sí, muchos empleos van a ser suplantados en el futuro. Y ahí. Pero bueno, siempre. Siempre el laburo, algo vamos a hacer. Algo se encuentra, sí, sí. No sé, construir robots, qué sé yo. Claro. Bueno, y eso es todo, ¿viste? Y bueno, por último, algo que dijo el presidente de esta compañía de los robots, sí, dijo que en el futuro va a ser más importante saber programar que aprender inglés para conseguir un laburo. Más que vivir, sí. Para cómo están las cosas. Bueno, muchas gracias, Brandon. Qué interesante lo que nos traes. Me escuchan. Hay cosas que no se pueden suplantar. Y ¿cómo te puedo decir? No sé, una vez escuché en esta película que se llama Yo Robot, que el chaboncito Will Smith le dice al robot, dicho, vos nunca vas a poder componer una sinfonía o hacer un lienzo. ¿Cómo? Es cierto. Bueno, hay cosas que ellos no van a poder escribir. Todos los vientos soplan, pero ¿a dónde van? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde se refugian? ¿Qué hay más allá de las palabras? ¿Qué significan las palabras? Cuentos. Historias, relatos, todos son vientos. I'm going to San Bernardino, ring a ding ding. Milkshake mix is that's my thing. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hombre tiempo? Mira, te cuento que no estoy contento. Me cuesta sonreír, camino como un zombie porque no puedo dormir. Y tengo una brújula sin norte y no sé dónde ir. Ya no hay quien me soporte los malos chistes. No tengo con quién jugar desde que te fuiste. Y estoy triste, como un gordo sin su flaca y una dieta base de pura espinaca. Estoy desencajado, ¿viste? Como un abogado sin corbata, como Messi en alpargatas o Van Helsing sin estacas. O un martes con resaca. Y esto me está volviendo loco. Poco a poco me sofoco. Y si me subo a un caballo seguro que lo desboco. Sé que apenas pasaron unos días y que debería tomarlo con más calma, pero soy lo primero que pienso cuando suena mi alarma. Me levanto y veo el sol apagado, todos los días son nublados y en el Parque Centenario ya no hay patos en el lago. Un náufrago solitario en el universo, a mi calendario marco el final y el comienzo de los días, y ya no encuentro los versos para mis poesías. Paseo y me tropiezo con la melancolía, qué aburridas son las tardes sin tu compañía. Las canciones son palabras que perdieron melodía y el verano se confunde porque las noches son frías, en la calle ya no hay gente, la ciudad está vacía. Quisiera poder besarte, pero no estás y tengo que conformarme con las fotos que me mandas por WhatsApp donde decís que me amás y te digo que yo más y no termina jamás la espera para poder verte. Voy contando los amaneceres y apurando atardeceres. ¿Quién pudiera tener tanta mala suerte, tener que perderte sin terminar de conocerte? Soy consciente de que estas cosas pasan. Y en mi mente, por suerte, tus recuerdos me abrazan y mi boca no te miente cuando dice que te extraño. Y lo escribo en mi espejo cada vez que se empaña. Si supieras cuánto quiero, que vuelas mañana, pero sé que debes resolver algunas cosas primero. Así que vas tranquila, que yo aquí te espero. Bueno, estás del otro lado, si estás escuchando bien, si no, bueno, qué sé yo, le mando un dato a la gente que está allá, qué sé yo. Somos un programa internacional, nos escuchan del otro lado del charco. Esto ha sido todo por el día de hoy. Es un día donde nos hemos encontrado con muchas cosas, sentimientos de alegría, de tristeza, pero a pesar de todo hay que seguir adelante con lo nuestro, porque siempre se encuentran las maneras de seguir soñando, de seguir adelante y sin perder la fe. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho. Nosotros somos Saliendo del Termo, sanando por FM Boedo. Muchas gracias a Valentina Concetti en la puesta en el aire, a Nacho en los controles. Yo soy Jonathan Cayoja y nos vemos la semana que viene. Chau.